Bueno, tenemos la gran posibilidad de conversar con Agustín Casanova, este compañero estudioso de los temas que hacen a la política y a la sociedad, y que está en Bolivia, que nosotros tenemos la chance de informarnos directamente y con un punto de vista que compartimos de lo que está sucediendo en Bolivia, especialmente todo lo que hemos escuchado en estas últimas horas, de lo que pasa en Santa Cruz, la detención del gobernador Camacho, bueno, todo lo que viene de ahí. Pero lo primero es darle los buenos días, Agustín, ¿cómo estás? Buenos días, Ángeles, buenos días, Hernán, y buenos días a la audiencia. Es un placer estar con ustedes desde Santa Cruz. Bueno, está agitado el clima allí. ¿Cómo es si uno tuviera que tener una imagen, ¿no? De cómo está Santa Cruz, ¿qué dirías? Bueno, hoy se decretó un paro ayer en lo que se llama la Asamblea de la Cruceñidad. Y está bastante tranquilo. No fue así el día 28, que fue cuando te llevaron preso a Camacho. Claro. Primero se llegó el rumor de que habían puesto preso a Camacho. La gente dudó porque era 28 de diciembre, se pensaba que podía ser una noticia falsa. De hecho, había surgido una noticia falsa de la hija de Áñez, que había dicho que estaba con Evo, y después dijo que era por el Día de los Inocentes, pero bueno, con el tema de Camacho no fue así. Fue confirmado por el ministro de Gobierno, que sería como el ministro del Interior, del Castillo, y ahí fue que comenzó la movilización, sobre todo más por redes sociales, y la gente afina a Camacho, digamos, fue a los aeropuertos a intentar impedir el traslado de Camacho a La Paz. Santa Cruz tiene dos aeropuertos, ¿no? Uno que está más en el centro de la ciudad, que es el Trompillo, que antes funcionaba como el aeropuerto para los vuelos nacionales, pero ahora ya es como un aeropuerto más militar y de vuelos privados. Y el aeropuerto Birubiru, que está en las afueras, que es el principal, ¿no? Que es también el principal aeropuerto de Bolivia. Y los simpatizantes de este movimiento afín a Camacho, digamos, que son de ultraderecha, entraron a las pistas, en el aeropuerto Birubiru entraron a los aviones, a revisar quién estaba y quién no. En eso también hurtaron a los pasajeros, los hicieron bajar, cancelaron los vuelos. Golpearon a funcionarios y más cosas, ¿no? Luego ya sobre más pasado, eso es a media tarde, ya sobre la tardecita, también este movimiento de simpatizantes, que hay muchos simpatizantes desorganizados que simplemente apoyan a este movimiento de ultraderecha que encabeza Camacho, pero después sobre todo están los paramilitares de la UJC, ¿no? Que es una organización que, bueno, no se declara así paramilitar, pero hasta organismos internacionales ya la declararon paramilitar y están organizados. Entonces ellos convocaron a manifestaciones en el Cristo de Santa Cruz, que es un lugar simbólico para la ultraderecha. Cerca del Cristo se encuentra la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, que fue incendiada y prácticamente destruida en su totalidad, y luego también quisieron tomar el comando departamental de la policía, pero no tuvieron suerte, los lograron despejar con gases, ¿no? Claro. Era mucha violencia, los bomberos intentaron llegar para extinguir el fuego, lo cual no dejaron. También se trasladaron a otras instituciones estatales, como el Palacio de Justicia, que es un gran edificio donde funcionan básicamente el Poder Judicial en Santa Cruz, el principal lugar. También lo prendieron fuego, impuestos nacionales y otros. En total fueron 7 instituciones públicas que quemaron ese mismo día, ¿no? Yo estuve por esas casualidades frente a la fiscalía, y en un momento intenté filmar y dos paramilitares fueron a pedir que no filme, en tono amenazante, me hicieron borrar el celular, borrar el video y Y bueno, para que se vea y después Sí. una amenaza no lo vayas a subir, porque claro, se veía como claramente esta gente de ultraderecha estaba quemando en las instituciones públicas, ¿no? Y claro, y después quienes encabezan estos movimientos de ultraderecha sostienen que son pacíficos, ¿no? Entonces, claro, Seguro. evidentemente no quieren vincularse con eso. Y las propias masas de ultraderecha, un poco convencidas por este discurso, dicen, no, fueron los propios masistas que se quemaron las instituciones, sus propias instituciones estatales. Es Sí, todo, sí, sí. demencial lo que pasa. Claro. Este hombre Camacho no es nuevo, ¿no? En todo esto viene de la historia reciente con muchas deudas. Claro, Camacho, sí, inclusive no tan reciente, porque es hijo de José Luis Camacho, que era un presidente del Comité Cívico, que es una especie de gobierno paralelo en Santa Cruz, que es un admirador de Pinochet, ¿no? Que en sus redes sociales coloca una imagen de Pinochet como una gran referencia. Y bueno, entonces Camacho, a partir del padre, ingresó en la UJC, que es este grupo paramilitar, Unión Juvenil Cruceñista, que bueno, no todos son jóvenes, de hecho, los principales dirigentes ya no son tan jóvenes. Luego de eso, bueno, hay que no olvidarse también que son grandes empresarios de Santa Cruz. De hecho, José Luis Camacho fue presidente de la Unión de Empresarios Privados de Bolivia, ¿no? Claro. Y bueno, el Camacho, luego de entrar a la UJC y de pasar por algunos lugares fuera de la lucha política, terminó en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, como presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y desde ese lugar fue que impulsó lo que fue el golpe de Estado contra Evo en el año 2019, ¿no? Es por esa razón que ahora Camacho está siendo aprehendido, fue aprehendido y colocado en prisión, detenido provisionalmente, ¿no? Por 4 meses ayer. Ahora, Agustín, buen día. Buen Desde el día, gobierno Marco. central boliviano, ¿no hay un accionar desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad, de actuar en el territorio de Santa Cruz contra estas cosas que nos relatás, digamos, de enfrentar la destrucción, los ataques que hay? ¿No hay presencia de las fuerzas de seguridad a nivel central, digamos? Claro, ahí hay que entrar en un tema que es más histórico y tiene que ver también con la fortaleza del gobierno boliviano. Digo, el Estado boliviano siempre fue fuerte y la presencia en Santa Cruz siempre fue débil. Y bueno, y eso es hasta el día de hoy, ¿no? Y hay cierta incapacidad del gobierno para controlar a estos grupos. Se han trasladado, por ejemplo, en estos últimos días 500 policías desde Cochabamba, pero es cierto que es sobrepasado el gobierno aquí, la fuerza del Estado Central Boliviano. Y de hecho, simbólicamente es muy interesante, pero esto es una visión subjetiva, ¿no? Pero se ven cada 10 banderas de Santa Cruz, se ve una de Bolivia, digo. Simbólicamente pareciera que Santa Cruz es de hecho un estado independiente. No lo es, pero porque depende de Bolivia en todo sentido y la gran mayoría de la población cruceña de hecho proviene de otras partes de Bolivia, pero quienes tienen la capacidad de movilización evidentemente son estos grupos. De hecho, lo que ha pasado ahora con el paro lo demuestra claramente. Tuvieron la capacidad de cerrar la ciudad y la actividad en la ciudad por más de 35 días sin que el Estado pudiera hacer nada. Trancaron todas las principales avenidas, sobre todo los manifestantes, de la ultraderecha, apoyados por los grupos paramilitares, y el gobierno no pudo actuar, ¿no? Entonces, funciona así un poco. Y de hecho, cómo fue aprendido Camacho lo demuestra. Camacho tuvo que ser aprendido un poco más que en un operativo militar. Tuvieron que abordar la camioneta donde se trasladaba, pararla casi con bastante violencia, tirarlo al suelo. Luego los propios guardaespaldas de Camacho fueron a gran velocidad, hay un video, a intentar rescatarlo en el aeropuerto, o sea, enfrentando la propia autoridad, ¿no? Y también fueron reducidos por comandos especiales del gobierno. Pero por eso les relataba, de hecho, la movilización de la ultraderecha en Santa Cruz, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra, es muy importante. Entraron a las pistas, tomaron los aviones, la verdad, Claro. inclusive áreas militares como los aeropuertos, pudieron tomarlo. Y bueno, era una necesidad, o sea, Camacho estaba tan hasta las manos en esto Claro. que si el Estado no actuaba, quedaba como que realmente no podía ejercer la coerción en todo el territorio, ¿no? Entonces era una necesidad. Camacho tiene una orden de aprehensión, tenía una orden de aprehensión desde octubre. Y el gobierno, claro, esperó este momento que era un poco dentro de lo difícil que podía ser y es colocar preso a Camacho por toda la fuerza que tiene. Este era un momento de mayor debilidad, teniendo en cuenta que era Año Nuevo y que es Año Nuevo, y que la población está en otra, como diríamos en Uruguay. Pero de igual forma, hay una gran resistencia. Es como que el gobierno central, porque se supone que tiene la fuerza a su favor, ¿no? Es un gobierno electo democráticamente, se supone que el grueso de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, policía, obedecen al ejecutivo como tiene que ser, pero como que no quiere dar un paso más fuerte de confrontación, del hecho de marcar presencia con tropas a la orden del gobierno, que enfrenten esa movilización armada que hace la derecha en Santa Cruz. No quiere llegar a ese punto el gobierno. Es que en cierto sentido implicaría casi ir hacia una especie de guerra civil. Creo que tiene bastante incapacidad de hacerlo ahí. Y hay que pensar que si el gobierno tomara esa decisión de enfrentar casi militarmente a la derecha organizada ya paramilitarmente, podría fracasar y podría parte de las Fuerzas Armadas cambiar de bando, ¿no? Como pasó de hecho en el golpe de 2019, cuando hubieron motines policiales y pasaron a defender a los golpistas. Claro. Es parte de la debilidad del Estado boliviano. De hecho, hubo un caso hace unos años, en el gobierno de Banzer, el dictador Banzer, pero que después fue elegido democráticamente, que no en Santa Cruz, en Cochabamba, en el caso de la Guerra del Agua, que no tiene nada que ver, eran manifestaciones populares legítimas, pero decretó estado de sitio y tuvo que cortarlo a los 5 días porque no lo pudo sostener. Entonces, si el Estado tuviera esa decisión, muy difícilmente podría en Santa Cruz, no sé, derrotar a estos grupos sin que implique una gran convulsión social, ¿no? Bueno, ya lo es, pero sería más violenta Claro, todavía. claro. Agustín, y en esto de redondear, de hacer balances de año que venimos haciendo con los distintos columnistas y corresponsales, un par de trazos, digamos, de la realidad general boliviana que hemos abordado contigo. Hay que recordarle además a la audiencia que vos hemos publicado un artículo, un análisis tuyo en la semana anterior. En la otra semana en Liberación, analizando precisamente sobre todo este tema de la confrontación con la derecha en Bolivia. Pero si tuvieras que hacer un titular de balance, ¿cómo cierra Bolivia el año desde el punto de vista de su economía, de la fortaleza del gobierno también, que hemos hablado de distintos matices o visiones que conviven dentro del movimiento al socialismo, el partido gobernante? Entre lo que es la presidencia de Luis Arce, David Choquehuanca, Evo Morales, desde las, digamos, el ámbito partidario, ¿qué balance podías dar en titulares? Y bueno, el gobierno logró aguantar bastantes difíciles arremetidas, sobre todo de la ultraderecha, por el paro, por el censo, que era un poco lo que se hablaba en ese artículo que mencionás, y también del propio MAS, que el sector de Evo fue casi directamente a confrontar con el gobierno. De hecho, un día antes de que estallara esto de Camacho, el propio Evo le dice al ministro del Castillo que le devuelva el celular, porque en una manifestación, en un acto donde apareció Evo, mismo en una localidad de Santa Cruz, no en Santa Cruz de la Sierra, desaparecieron 3 celulares de Evo, y Evo acusa al propio ministro del MAS de ser el responsable de ese hurto. Digo, es una cuestión simbólica, pero el MAS está bastante fracturado y parece ¿Públicamente difícil lo acusó de eso, del robo de celular? Evo acusa al gobierno del robo de sus celulares. Evo y los evita. Y bueno, entonces entre la arremetida de la derecha, de la ultraderecha, aparte es eso, ¿no? La ultraderecha logró colocar como furgón de cola a toda la derecha tradicional. Ahora Mesa termina siendo un peón de Camacho, que se suponía que Mesa, con el prestigio de siendo expresidente, en las elecciones teniendo 3 veces más votos que Camacho en la primera, es una referencia más importante, termina siempre actuando atrás de él, siempre en la retaguardia de Camacho. Entonces la iniciativa política contra el gobierno la tiene la ultraderecha, y el gobierno logró superar una gran convulsión, que fue la cuestión del censo. Pero claro, el gobierno administra de forma que intenta administrar un capitalismo un tanto progresista, que evidentemente eso no le da a las masas de un país periférico y pobre como Bolivia un compromiso que quizás lo tuvo en el comienzo. Entonces es difícil para el gobierno defender todo este proceso sin radicalizar, manteniendo, simplemente administrando un capitalismo que para la gran mayoría de la población es muy duro. Pensar que en Bolivia el 80% de la población está en la informalidad, ¿no? 80%. Sí, uno de los países con más informalidad de América Latina. ¿Y en qué se basa ese enfrentamiento interno del MAR, del MAS, es una mera disputa de poder, o hay una confrontación, digamos, ideológica sobre proyectos de cómo debería ser el gobierno, Agustín? Parece claro que hay distintos sectores atrás de esos proyectos, ¿no? El sector de Evo sería más el Chapare, o sea, el sector del campesinado de Cochabamba, los cocaleros, ese es el sector muy fuerte de Evo, y el sector de Arce está más asociado a lo que es el Alto, más a que hay una fuerte presencia del indigenismo aymara ahí. Ahora, en cuanto a los proyectos, está muy poco claro. Digo, no parece ser el caso de, muchas veces se suele pensar de fuera de Bolivia, de Ecuador, que vino un sucesor al líder histórico y traicionó totalmente el proyecto, ¿no? En ese sentido, Arce mantiene la línea de Evo, ¿no? Hay una importante inversión pública, sin ser algo revolucionario, ¿no? Mantiene la línea reformista de Evo. Parece ser una cuestión de poder, pero a uno no le cierra del todo, y le gustaría buscar las causas más profundas de esa división. Sinceramente, yo no he podido identificar qué hay detrás de eso. O sea, es verdad que en el discurso el sector de Evo se presenta como más radical, pero no necesariamente corresponde a la realidad. De hecho, en su propio gobierno no fue más radical de lo que está haciendo Arce ahora, en muchos sentidos. Así que es difícil contestar esa pregunta, pero sí hay una cuestión de poder clara ahí. Bien, y esta situación con Camacho, ¿Cómo puede, qué se puede esperar de las próximas semanas? ¿Va a ir incrementando la presión la ultraderecha en Santa Cruz, pero digamos, se focalizará ahí las acciones de protesta, o se puede esperar alguna otra variante? Porque no se van a quedar quietos ante la detención, ¿no? No, claro, lo que pasa es que la derecha también como que agotó, como que tiró todas sus municiones con el paro, ¿no? Entonces, Claro. ¿ahora qué más le queda hacer? Claro. Y claro, lo que apuesta o debería apostar es a llevar el conflicto más allá de Santa Cruz. Pero parece que no tiene esa capacidad porque no hay respaldo a Camacho fuera de Santa Cruz. De hecho, hay más movilización contra Camacho fuera de Santa Cruz que en Santa Cruz. Bueno, evidentemente Camacho es un político muy desprestigiado a nivel nacional, digo, a nivel local de Santa Cruz, sí. Entonces, eso genera que, teniendo en cuenta la intransigencia de la derecha, que esto se pueda llevar a un conflicto casi, casi armado, que el gobierno tenga que intervenir, que comience en una especie de resistencia. Es complejo decir, no se van a quedar, como decís bien, vos, Hernán, sin hacer nada, pero tampoco tienen gran capacidad de trasladar esto más allá de Santa Cruz, y parece que lo que van a hacer es tomar las acciones que están tomando acá, que bueno, no las mencioné, pero entre otras de las que han dicho es cercar las instituciones públicas, o sea, de hecho en el 2008 llegaron a tomar las instituciones públicas en aquel conflicto por la autonomía, casi la independencia de Santa Cruz. Claro. Y bueno, cortar las carreteras, etcétera. Están exigiendo ahora, hablan de federalismo, ¿no? Sin tener bien en cuenta, sin decir bien qué es. Pero en el federalismo posiblemente se esconde una intención separatista, ¿no? Que no lo dicen abiertamente, pero está eso. Y de hecho las acciones que toman de desconocer, por ejemplo, las instituciones. Bueno, una de las declaraciones de la Asamblea de la Cruceñidad fue desconocer al jefe de la policía departamental. Son acciones que realmente rozan con la independencia, ¿no? Con desconocer al Estado central. Y bueno, no sé qué hará el Estado central ante eso. Yo te decía que hay gran incapacidad del gobierno de Bolivia de ejercer la coerción aquí. Ahora, en otro contexto, con una más radicalizado, posiblemente haya otra fuerza. También el gobierno tiene sus problemas en el resto de Bolivia. Habría que ver cómo se columnan todos los sectores de Bolivia, más allá de Santa Cruz, para resolver este problema que es realmente agudo y no se ve una solución por ningún lado, porque claro, la intransigencia de la ultraderecha parece que no va a aflojar, de hecho cada vez avanza más, y el gobierno evidentemente no puede ceder y ha cedido hasta donde pudo, ya no puede ceder y ha tomado riendas en el asunto, ¿no? Bien, un panorama, Ángeles, no, pensé que quería decir algo, un panorama preocupante. Agustín, estamos ya en el mediodía, te mandamos un abrazo, que con el buen deseo del comienzo del año, que te toca, que te encuentran en ese país hermano, un abrazo para la familia y nos seguimos encontrando, por supuesto, en el 2023. Bueno, gracias Hernán, gracias Ángeles, un abrazo para ustedes y para todo el equipo de la 36, un saludo a la audiencia y estoy siempre a disposición para conversar un poco con ustedes. Muchas gracias, un abrazo grande. Abrazo. Chau, chau.